Hola fanáticos del rock, soy Carlos Alberto Machado, el conductor de Los Titanes del Rock. Te invito a escuchar la nueva temporada de Los Titanes del Rock. Cargada de buena música, anécdotas e historias de los mejores grupos de rock. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. No time. Yeah, so I have. Sean bienvenidos a los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM, solo grandes canciones. También por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habla, Carlos Alberto Machado. El tema con que iniciamos es My Own Prison, mi propia prisión, de 1997, perteneciente a la agrupación estadounidense de hard rock y metal alternativo Creed, Credo, a la cual le estaremos dedicando el programa de hoy. Formada en 1994 en Tallahassee, Florida, por el cantante Anthony Scott Flippen, mejor conocido como Scott Stapp, y el guitarrista Mark Tremonti, el guitarrista Brian Bashir, el baterista Scott Phillip y Brian Marshall en el bajo. El tema anterior llegó al número uno en el Mainstream Rock Track de Billboard y es el primer sencillo de su álbum debut My Own Prison, lanzado al mercado en junio del 97. Llegó al 22º puesto en la lista de álbumes de Billboard 200. Ha vendido más de 6 millones de copias y fue certificado 6 veces disco de platino. Además, se encuentra entre los 200 álbumes más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos. Su segundo sencillo, Thor, rasgado, es publicado en mayo del 98. Llegó al tercer puesto en el Main Street Rock Track y tuvo alta rotación en las emisoras de radio. A continuación, Thor. We'll be right back. my intentions poor. Yes, I'm the one who, the only one who would carry on this far. Here anymore. sonaba What This Light For, ¿Para qué es esta vida?, de 1998, también incluido en su primer álbum de estudio My Owe Prison. El tema fue lanzado como tercer sencillo promocional en junio del 98. Llegó al número uno en el mainstream rock track. A finales de 1995, el guitarrista Brian Bashir abandona la banda. El grupo pasó a ser un cuarteto. Ese año trabajan en un bar de música en vivo, donde impresionaron al dueño Jeff Hanson para permitirles tocar en uno de sus sitios más grandes. A Hanson le gustó tanto que convenció al productor John Cosgrove de hacer el trabajo de producción para la banda. Su primer álbum, My Owe Prison, fue lanzado al mercado de manera independiente y distribuido en las estaciones de radio de toda Florida. Esto atrajo la atención de varias compañías disqueras que acordaron verlos en vivo, pero no se llegó a nada en concreto. Desanimados, Creed estaba tocando en un sitio pequeño cuando Diane Messler, de la disquera Whitewood, los escuchó. Ella había escuchado su álbum independiente y después de escucharlos en vivo, de inmediato los firmó. Después de un remix para hacerlo más amigable a la radio, My Owe Prison fue relanzado por Whitewood Records por todo Estados Unidos. En enero del 99 es publicado su cuarto sencillo promocional, Wham, que llegó al segundo puesto en el Mainstream Rock Track y entró en el 70º puesto en Billboard Hot 100, convirtiéndose en su primer tema en entrar en el Hot 100. A continuación, Wham, estás escuchando Los Titanes del Rock. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Can you take me? Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Higher, Más Alto, de 1999. Es el primer sencillo promocional de su segundo álbum de estudio, Human Clay, Arcilla Humana, lanzado al mercado el 28 de septiembre del 99. Ha sido certificado en 11 ocasiones como disco de platino y con un disco de diamante. Hasta el 2007 se mantuvo entre los 100 discos más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos. Todos los temas están compuestos por Scott Stapp y Mark Tremonti. La canción anterior entró en el séptimo puesto en el Billboard Hot 100. Para 2009 fue clasificada entre los 100 singles de hard rock más grandes de todos los tiempos por el canal musical VH1. Las críticas a Human Clay fueron positivas. El editor de la revista AllMusic, Stephen Elwin, dijo que el disco deja en claro que hay una audiencia para el hard rock post-grunge, siempre y cuando se produzca el deseo de la audiencia de música directa y contundente. Este álbum fue su primer número uno en Norteamérica. Para 2010 había vendido casi 12 millones de copias solo en los Estados Unidos. Como dato curioso, Creed se creó originalmente con el nombre de Naked Toddler, niño desnudo. Cuando Stapp y el guitarrista Mark Tremonti, que fueron amigos en la escuela, se unieron y comenzaron a escribir canciones. El dúo realizó audiencias e incorporaron al guitarrista Brian Bashir, el bajista Brian Marshall y el baterista Scott Phillips. Su nombre original, Snake Toddler, se basó en una historia contada en el periódico local, cuando el guitarrista Mark Tremonti les presentó a sus compañeros un recorte de periódico que guardaba en su billetera, que contenía una historia sobre un niño desnudo secuestrado, y los convenció de que sería un buen apodo. El nombre no cayó bien, dijo el cantante Scott Stapp. Las chicas lo odiaban y decían que les hacía pensar en pedofilia. La banda finalmente adoptó Creed, Credo, como una forma abreviada del nombre del grupo anterior del bajista Brian Marshall, llamado Mattox Creed, el Credo Mattox. En enero del 2000 es publicado su segundo sencillo promocional, What Is. Y sí, el tema fue incluido en la película Scream 3, El Grito 3, del director Wes Craven. A continuación, What It's. tells her the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face. Escuchamos el tema With Arms Wide Open, con los brazos bien abiertos, del año 2000. Es el tercer sencillo promocional de su segundo álbum de estudio, Human Clay. Alcanzó el primer puesto en la lista Billboard Hot 100 y en 2001 ganó el premio Grammy a la mejor canción de rock. Esta canción es una declaración de alegría y apertura a la vida, contando la historia de un hombre que ha recibido la noticia de que su vida está a punto de cambiar y de la esperanza que siente mientras se prepara para aceptar un nuevo viaje. Stapp comentó acerca del tema: "Cambió mi vida y la verdad es que aprecio mucho que aquella canción nos llegara a Mark Tremonti y a mí en aquel momento, además de que aún sea relevante para mí hoy día". Durante el verano de 2000, el bajista Brian Marshall comenzó en un espiral de alcoholismo y otras adicciones. Llegó a atacar tanto verbalmente como en las redes, a Tremonti y Stapp. Además, comenzó a descuidar sus obligaciones con el grupo. La banda se reunió para discutir su futuro, concluyendo con la idea de que Marshall tenía que ir a rehabilitación, pero él rechazó los tratamientos. Inicialmente, el público pensó que Marshall había sido expulsado por criticar al cantante Eddie Vedder de la banda Pearl Jam, ya que en una entrevista de radio, él sostuvo que Scott Stapp era mejor cantante que Vedder y criticó el reciente álbum de Pearl Jam. Stapp se distanció de los comentarios de Marshall y dijo: "Sí, estamos cansados de la pregunta de Pearl Jam, pero no hay excusa para la arrogancia y la estupidez. Les pido a todos que no juzguen a Creed como una banda, porque las declaraciones hechas por Brian no eran sentimientos compartidos. Lo siento si Brian ha ofendido a alguien y ya se disculpó por sus comentarios", y afirmó que la expulsión de Marshall fue de su elección y no estaba relacionada con los comentarios de Pearl Jam. En julio del 2000 es publicado su cuarto y último sencillo, Are You Ready? ¿Estás listo? Y que escucharemos a continuación. Yeah.

sonaba My Sacrifice, Mi Sacrificio, del 2001, incluido en su tercer álbum de estudio, Weathered, Endurecido, que según Stapp significa ser endurecido por las experiencias, pero también marcado, agobiado por el pasado del tiempo. Salió al mercado en noviembre de 2001. El álbum fue certificado con 6 discos de platino por sus ventas. Solo en su primera semana logró vender cerca de 1 millón de copias, llegando al número 1 en el Billboard 200. El tema anterior fue lanzado como el primer sencillo promocional y logró alcanzar el cuarto puesto en la lista Hot 100 y el número 1 en el Mainstream Rock Track, ambas del Billboard. Su videoclip trata, según palabras del propio director Dave Meyers, intenta mostrar el reencuentro con uno mismo, por lo cual al principio se ve a un anciano y ciego Scott Stapp, que intenta recuperar su visión buscándola en su propia mente, un mundo inundado y lleno de seres extraños. Una metáfora de una mente algo perturbada por cosas que no marchan del todo bien. El nombre de la banda se refiere al concepto religioso de un credo. Sin embargo, sus integrantes han aclarado que aunque también puede ser cristianos, no piensan en Creed como una banda cristiana. El bajista Ryan Marshall, responsable del nombre, dijo que Stapp usa imágenes espirituales con metáforas. Por su parte, el vocalista Scott Stapp confirmó en una entrevista que el hecho de que Creed fuera una banda cristiana era un malentendido y que sus creencias se debieron involuntariamente debido a las similitudes con sus alusiones espirituales en sus letras. Para febrero de 2002, es publicado su segundo sencillo Bullet, Balas, junto con un costoso video lleno de efectos especiales. La canción y su video fueron posiblemente lo menos exitoso de Creed desde su llegada al mainstream. A continuación escucharemos Bullet. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Thank you. Escuchamos el tema One Last Breath, su último aliento, de 2002. Es el tercer sencillo de su tercer álbum de estudio, Watered. La canción estuvo en el top 10 en Billboard. Su letra habla sobre reflexionar acerca de los errores pasados y buscar consuelo en amigos que quieren ayudar. Su video oficial en YouTube es el más visto de la banda, con más de 222 millones de visitas. One Last Breath fue escrito en un periodo de 3 semanas junto con todo el álbum, que se hizo principalmente en la sala de estar de la casa de Scott Stapp, así como en su yate crucero llamado Sea Ray, el rayo marino. Antes de grabar el álbum, los integrantes de Creed habían acordado que durante la gira Human Clyde no se podrían escribir canciones, para que ellos pudieran vivir la vida y tener experiencias. También acordaron que no escucharían música entre el final de la gira y el inicio de sesiones del nuevo disco, para no permitir que ninguna otra música influyera inconscientemente en el proceso de escritura y asegurar que las canciones vinieran completamente de ellos. El editor de la revista Slate, Jonathan Weiner, intentó mostrar que la banda estaba seriamente subestimada y que la mayoría de la gente no ama la combinación de extensas baladas de poder de testosterona infundadas con espiritualidad. Sin embargo, las actuaciones en vivo a lo largo de su carrera han sido aclamadas por la crítica. En 2011, la revista Billboard clasificó a Creed dentro de los 20 mejores artistas de la década de 2000. En mayo de 2002, es publicado su cuarto sencillo, Hide, Esconder, que tuvo buena aceptación en las emisoras de radio y que escucharemos a continuación. Where there's no reason left to hide. At times life is wicked and I just can't see the light. A silver lining sometimes isn't enough to make some wrong seem right. Whatever life brings, I've been through everything and now I'm on my knees looking. But I know I must go on, although I hurt I must be strong. Because inside I know that many feel this way. Children, don't stop dancing. Believe you can fly away, away. Life's unfair and you know it's plain to see. Hey God, I know I'm just a dot in this world. Have you forgot about me? Whatever life brings, I've been through everything and now I'm on my knees looking. But I know I must go on, although I hurt I must be strong. Because inside I know the many feel this way. Sonaba el tema Don't Stop Dancing, No Dejes de Bailar, su quinto sencillo promocional publicado en octubre de 2002. La gira para promover el álbum Watered estuvo envuelta en una serie de controversias. La primera fue su retraso en abril del 2002, cuando el vocalista Scott Stapp sufrió una lesión después de haber estado involucrado en un accidente de tránsito. Como resultado, creó una fuerte dependencia al alcohol y a los analgésicos. durante un concierto muy controvertido en diciembre de 2002 en Illinois, cuatro fanáticos decepcionados presentaron una demanda alegando que Scott Stapp estaba tan borracho que no podía contar ninguna letra de las canciones de Creed. Después de la disculpa del grupo, el caso fue rechazado. Más tarde, Stapp confirmó que estaba borracho durante el concierto, pero no estaba inconsciente. Estos eventos llevaron a la desunión de la banda. Después de permanecer inactivos durante más de un año, en junio de 2004 se anuncia la disolución del grupo. Casi simultáneamente con este anuncio, Stapp comenzó su carrera en solitario. Al poco tiempo, Tremonti y Philip se reunieron con Marshall para formar una nueva banda llamada Altered Bridge, junto al cantante Miles Kennedy, ex miembro de la banda de rock My Fleet Foxes. En 2006, el guitarrista Mark Tremonti se refirió a Creed como oficialmente en nuestro pasado. A continuación, escucharemos su sexto y último sencillo que da nombre al álbum, Watered, Endurecido. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Maybe. to me. Everything we are, I'm used to be, is buried and gone. Now it's my turn to speak. It's my turn to expose and release what's been killing me. I'll be down fighting you. It's impossible. Escuchamos el tema Overcome, Superar, incluido como primer sencillo de su cuarto álbum de estudio Full Circle, Círculo Completo, lanzado al mercado en octubre de 2009. Solo en su primera semana vendió 110.000 copias, ocupó el segundo lugar en el Billboard 200 y recibió doble disco de oro y uno de platino. El anterior tema fue lanzado en su sitio web el 19 de agosto. Día después se estrenó en la radio y comenzó su descarga en digital. En abril de 2009, el sitio web de Creed anunció que la banda se había reunido para un nuevo disco y una posterior gira. En junio de ese año, el bajista Brian Marshall toca con Creed después de 9 años de su expulsión. En la reunión del tour de Creed, la gira duró 3 años, para luego separarse definitivamente en el 2012. El 19 de julio del 2023 anuncian que se habían reunido y serían los artistas principales del crucero Summer of 1919 Tour, gira de verano del 99, a mediados de abril del 2024, con más de 40 espectáculos en Estados Unidos, con invitados especiales como la banda Three Doors Down, quienes serán su apoyo en directo en la gira. La música de Creed generalmente se define como post-grunge. Según la revista Rolling Stone, la voz de Stapp fue influenciada por Jim Morrison de los Doors. Su sonido es una reelaboración personal desarrollada por bandas de grunge como Pearl Jam, Stone Temple Pilots y Alice in Chains, combinada con la fuerza y el sabor melódico del heavy metal clásico. Creed se convirtió en el primer grupo en la historia en conseguir 7 número 1 consecutivos en la lista Mainstream Rock Tracks de Billboard. Su líder y vocalista Scott Stapp se encuentra entre los 100 mejores cantantes de heavy metal de todos los tiempos, según la revista Hit Parade. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM, solo grandes canciones. También por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habla, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el segundo sencillo de su último disco Full Circle, llamado Rain, Lluvia, que se promocionó en las estaciones de radio y luego estuvo disponible como descarga digital. Hasta la próxima. The sun will shine. I feel